Nos indica la producción que en línea está Daniel Otino, que es el presidente del Centro de Panaderos de Olavarría. Hola, Daniel, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos, Daniel. Sí, no, gracias a vos por... Ayer hablábamos del aumento que ha tenido el pan en estos días. Bueno, ha aparecido en algunos casos 60 centavos, en otro un peso. Por ahí no se conocía mucho sobre el tema, ¿no? ¿Desde cuándo aumentó? Mira, esto no es nada que decir, bueno, aumentó el pan. Lo que pasa es que hay una incertidumbre con el tema de la harina, ¿viste? Todos estos aumentos que vos estás planteando son todas decisiones así unipersonales de cada uno de los empresarios, ¿viste? Ajá. Lo que pasa es que hay mucha incertidumbre con respecto a la harina, porque, bueno, viste, el tema de los subsidios, parece que, como viste, que se desarmó la ONCA. Claro, con el tema de los molinos que no están recibiendo el dinero que tienen que recibir, ¿no? Por un lado eso, después también hablan de un desabastecimiento, eso la verdad no lo desconozco, viste, o sea, de los molinos. Pero sí que hay muchos molinos que le deben mucho dinero y no están cobrando, y inclusive como está el tema que la ONCA se ha desarmado, no saben a quién dirigirse para cobrar o para ver si el subsidio va a continuar. Bueno, ¿y es por eso entonces que ha venido este incremento en el precio del pan? Y sí, porque nosotros hoy por hoy te diría que no tenemos precio de la harina. Ajá. Hoy por hoy, si querés comprar la harina, yo honestamente ayer me traté de comunicar con todos mis proveedores y ninguno tenía ninguna respuesta concreta. Daniel, que no haya precio significa que no hay harina. Y llamalo, y sí, porque no hay harina. Si yo que vos querés yo ya quise comprar y no me vendieron. Ajá, ¿y cómo? Después te llamo, pero y no me llamaron. ¿Cómo están llevando adelante la producción? ¿Con lo que tienen en stock? ¿Qué es lo que están haciendo? Con el que tiene y el que no tiene. No sé cómo está funcionando el molino local. Soy honesto, ¿viste? No sé cómo está funcionando acá el molino local. A veces están entregando, no están entregando. Pero yo me estoy manejando con lo que tengo. Tengo pedidos pendientes que me dijeron que me quede tranquilo, que me lo van a entregar, ¿viste? Pero momentáneamente no sé nada. ¿Y ha podido hablar con sus colegas y ver si están en la misma situación que ustedes? Sí, otros sí, estamos todos iguales. ¿Para cuántos días le queda stock, Daniel? Eso depende de cada uno, ¿viste? Pero yo creo que se tiene que resolver esto no creo que pasemos mucho tiempo más, ¿viste? Creo que hoy, mañana, tenemos que tener por lo menos una respuesta, por lo menos que nos den un precio. Daniel, los otros días conversando con el señor Vintana del molino aquí de Olavarría, decía que usted usa aquí para el uso del pan, usan harina 3-0. Sí. Y decía que, bueno, ellos iban a tratar de que no falte la harina, e inclusive decía que no iba a sufrir un aumento la harina 3-0. Sí, la 4-0, que es la que exportan. Lo que pasa, ya te digo, no sé qué, por eso, no sé qué estará haciendo el molino local, que es Vintana. No me he comunicado con el vendedor, y casualmente hoy quería llamarlo, a ver qué novedades tienen, ¿viste? Pero yo te digo, dentro de mis proveedores, como Cargill, por ejemplo, el molino Balcarce se llamó, me acuerdo, ayer hablamos con otro colega, molino de acá de San Martín de la Ciudad Azul, y son todos que nos tenemos que reunir, no tenemos un precio, hay problema con la entrega, y hay problema con el abastecimiento, problema con el subsidio, pero ninguno me dijo, sí, te mando. Claro. ¿Me entendés? No sé cómo estará funcionando acá en molino de la Barría. Por ahí, molino de la Barría, a sus clientes de todos los días le está entregando igual, no sé qué precio, o a pagar a futuro cuando tengan precio. No, por eso sería bueno, si hablas con Vintana, que él te dé un panorama. Sí, él lo hacía. Daniel, ¿ustedes tienen algún estudio o alguna referencia de cuántos clientes tiene acá el molino Olavarría, o cuántos se manejan con la harina local y cuántos traen de afuera harina? No, eso no. No, eso es el problema de los molinos. ¿Conocen, Daniel, cuánto ha sido el mayor aumento que ha tenido? Porque yo, de algunos conozco, ha aumentado un peso el kilo. ¿En algunos casos ha sido más que eso, no? Creo. O sea, aumentar en este momento es aumentar al voleo, digamos, porque no, ¿qué referencia tenemos? Claro. Hasta que no digamos la harina vale tanto, yo creo que esto se tiene que resolver con el tema del subsidio, ¿viste? Diga, bueno, sigue el subsidio, si el subsidio sigue no creo que haya problema. Entonces dicen, mira, no hay más subsidio, ahí vamos a tener problemas, en serio. Claro. Ahí sí, porque es muy importante el incremento. Y sí, te puedo asegurar que la harina se va a ir. El pan, por lo menos, va a aumentar por lo menos 2 pesos el kilo. Ajá. O sea que va a valer ¿cuánto? ¿8 pesos? Sí, por lo menos. Bueno, Daniel. Sí, te digo que es muy buen precio, porque te imaginas que 8 pesos está vendiendo el pan en otras localidades con la harina a este precio. Te imaginas que yo creo que si se extiende a todo el país, que va a ser así, va a hablar de un pan de 10 pesos, 11 pesos en cualquier lugar. ¿Quiere decir que el pan está barato aquí en Olavarría? Sí, bueno, sí. Ya, está menos precio que la lucha que tenemos nosotros con el tema de la competencia legal y todo lo demás. Claro. Bueno, justamente te iba a preguntar por ese tema ahora, Daniel. Ustedes, están trabajando junto con el municipio o se reunieron por lo menos para ver cómo se encaraba este tema, ¿no? De trabajar en conjunto. ¿Qué novedades hay respecto a eso? No, novedades en concreto, bueno, ahora estamos trabajando nosotros a ver si podemos modificar la ordenanza. Tenemos un planteo para llevarlo al municipio. Y bueno, y trabajar y que esto sea parejo para todos, ¿viste? Porque en esta situación, en este contexto, con los valores que se están manejando de los sueldos hoy por hoy están bastante altos, no te llenas de oro, pero a los valores que nos estamos manejando, son sueldos altos, las cargas sociales también son altas. Entonces, ¿te imaginas que tiene que pagar eso? Hoy corre con mucha desventaja con respecto al resto. Los contactos con el gremio igualmente se mantienen como se venían dando desde hace un tiempo, Daniel, ¿no? ¿Los contactos cómo con el gremio? Con el gremio que agrupa a los empleados panaderos, justamente. Se decía que ustedes se habían reunido y que iban a trabajar en conjunto, a su vez, con el municipio por el tema del control. ¿Vos te referías al sindicato de panaderos? Exactamente, sí, al sindicato. Sí, sí, ellos supuestamente hacen su las inspecciones, sé que no sé a quién, pero según ellos las están haciendo. Pero esto no cambia, sigue igual. ¿Ya se sabe cuánto es el aumento que van a recibir los trabajadores de las panaderías, Daniel? Sí, pero viste, mínimo usá el piso que marcó Moyano. De ahí, ya de 35, se habla, en el año, ¿eh? No sé cómo lo van a distribuir, ¿viste? Claro. Pero eso ya está, seguramente, el mes que viene, creo que estaban en paritarias, creo. Pero el panorama, ya te digo, es bastante complicado, ¿viste? Bueno, ya vamos... Porque no hay consumo, porque si dijéramos, ¿viste qué? El consumo está bastante retraído, bastante. Pascua pasó desapercibido. ¿Pasó desapercibido Pascua? Sí, bastante. Ajá. Muy desapercibido, bastante. Comparándolo con el año anterior. Por lo menos lo que hemos podido ver nosotros y conversado entre algunos colegas y otros de otros rubros que... despensas, almacenes y bueno, viste, que también dicen que no sintieron el tema de que pasó Pascua por el tema de las ventas, no. Bueno, ¿la gente consume menos pan, Daniel? Sí. Y sí, viste que el pan es, viste, la gente que puede utiliza otros productos, consume menos, viste, el tema de que engorda, que esto, que lo otro, siempre. Y bueno, y después está quien enseña que tiene que comer pan si así, porque dentro de todo es el alimento más económico. Claro, exacto. Ese es el tema, o sea, no pasaría por una cuestión de lo que cuesta el pan, la baja de consumo, sino en la vertiente de otros productos. ¿Sabes por qué te digo que no? Porque vos, la gente que va a la panadería te compra el 90% cuarto o medio. Y no es, viste, vos fíjate que medio, por más que vos como consumas cuarto, medio kilo de pan, te sube un peso al kilo y son 50 centavos. Sí, sí. No creo que vayas a cambiar tu economía con eso, ¿me entendés? Ya, por una cuestión de salud, de bienestar o de dieta, en realidad. Y sí, viste, hoy todo el mundo se cuida. Bueno, ojalá, ojalá se solucione el tema y que consigan el precio que tienen que conseguir, si es que en realidad tienen que seguir mandando el subsidio que tienen que recibir, que lo reciban y que no falte el pan, ¿no? Sí, no, yo creo que lo van a tener que solucionar, ¿viste? No te olvides que estamos en época de elecciones y no, esto no es solamente la barría. Porque este es un problema, yo creo que si este problema se va, si va a faltar harina, va a faltar harina en todo el país, seguro. Pero yo calculo que lo van a solucionar. Lo que no sabemos, a qué valor. Pero no creo que en este momento hagan ninguna locura, ¿viste? Menos con el pan. Siempre tratan de... ¿Viste? El pan y la carne son muy peligrosos para los políticos. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho por permitirnos esta charla.